¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el segundo programa de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Podés contactarte con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535. Repito, 291-463-8535. Hoy tenemos un especial por el 43 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, cuya finalidad fue impedir un proceso de transformación política y justicia social, haciéndolo a través del terrorismo de Estado, dejándonos 30.000 argentinas y argentinos desaparecidos, el robo de identidad de unos 500 bebés que nacieron en cautiverio, y también torturas, asesinatos, violaciones, y en muchos casos, el robo de la propiedad privada de los detenidos desaparecidos y sus familiares. También conversaremos sobre la actualidad del proceso de juicio y castigo que se lleva adelante en nuestro país y también en nuestra ciudad, en esta misma universidad, la Universidad Nacional del Sur, que fue el blanco predilecto de la propaganda del terrorismo de Estado desplegada desde el periódico La Nueva Provincia, ideólogo e impulsor de la última dictadura cívico-militar. Además, analizaremos el escándalo político internacional desatado por el caso de Alessio Stornelli, que revela una red de espionaje paraestatal solo comparable justamente con las operaciones de la dictadura. Muy a pesar de la invisibilización de esta situación por parte de los medios hegemónicos, por la implicación que tienen algunos de sus miembros, el caso de espionaje generó tensión internacional, tanto por el intento del presidente Macri de destituir al juez Ramos Padilla, que es quien investiga, como por la denuncia de diputados uruguayos que advirtieron haber sido espiados también. Finalmente, vamos a estar repasando un hecho político de importancia local y regional que tuvo escasa, si no nula, cobertura en los medios de la ciudad. La gira de Axel Kicillof por los vecinos partidos de General La Madrid, La Prida y Coronel Pringles. No hay dudas de que podría ser candidato, dijo el exministro de Economía y actual diputado nacional, quien viene recorriendo intensamente el interior bonaerense, el campo, enfrentado con el peronismo y el kirchnerismo desde 2008. Vamos a contar también con la palabra de José Rivarola Esteves, dirigente de Unidad Ciudadana en Pringles, que nos contará sobre la visita del economista, la realidad que se vive en su distrito y cómo se ordenan las piezas de cara a las venideras elecciones de este año. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240. Radio Universidad. Decíamos hace instantes nomás que esta universidad fue el blanco predilecto del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, y esto tiene una doble explicación. En primer lugar, tanto los estudiantes como los docentes y trabajadores no docentes de la UNSS desarrollaban una intensa militancia política y social que estorbaba al régimen dictatorial en la consecución de sus objetivos políticos, económicos, sociales y culturales. Como si fuera poco, el prestigio que tienen las universidades nacionales públicas en general y la del sur en particular eran una molestia para la consecución de un discurso único que negara la posibilidad de llevar adelante otro camino que no fuera el del neoliberalismo, que fue el proyecto político que impulsó la dictadura. En ese sentido, resulta auspiciosa la carta de intención firmada por el actual rector Daniel Vega, junto con los jueces Marcos Javier Aguerrido, Luis Salas y Oscar Albrieu, los jueces del Tribunal Federal de Bahía Blanca, para garantizar la continuidad en las instalaciones de la UNSS de las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico-militar. El mismo Vega se manifestó luego de la rúbrica, aludiendo al sentido de reparación histórica de esta definición. En palabras del rector, para nuestra institución es un enorme honor poder colaborar con las audiencias y contribuir de manera sostenida con un proceso de memoria, verdad y justicia que es tan necesario para curar las heridas de nuestra sociedad. Quiero manifestar este compromiso que la UNSS tiene desde hace varios años, desde 2011 en particular con estos juicios. También adelantó que está próxima a aprobarse una resolución nominando una calle del campus como David Watu Sileruelo, un estudiante asesinado por la AAA en 1975, que militaba en las filas del Partido Comunista y había sido electo como presidente de la Federación Universitaria del Sur. Además, el Consejo Superior de la UNSS aprobó por unanimidad una resolución que reafirma el compromiso irrevocable en defensa del Estado de Derecho y de la soberanía popular, y que también da cuenta de esto que decíamos anteriormente. Según el mismo texto, las universidades nacionales fueron objetivos principales del gobierno dictatorial, y así estudiantes, docentes, auxiliares de docencia, no docentes y docentes preuniversitarios fueron víctimas del Estado terrorista, bajo la forma de desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, cesantías, exilio y censura, entre otras formas de represión. Sin ir más lejos, el contraalmirante Julio Juan Bardi, quien ejerció el control del Ministerio de Desarrollo Social entre 1976 y 1981, en una de sus apariciones públicas decía lo siguiente. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provenían? ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Bueno, ahí quedaba claro que el exceso de pensamiento era algo que molestaba a la dictadura. Por este grave ataque perpetrado por el terrorismo de Estado es que la UNSS es sede de estas causas desde marzo de 2011, cuando fueron requeridas su aula magna para las audiencias orales y partes de las oficinas del rectorado para el funcionamiento del tribunal, ya que la sede del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca no cuenta con espacios adecuados para juicios de estas características. Hasta el momento se han desarrollado 5 juicios, se encuentra en proceso el sexto. En ellos se ha acusado a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de ser autores de asesinatos, desapariciones, violaciones y torturas, con condenas que han llegado en numerosos casos a reclusiones perpetuas. Actualmente se lleva adelante la causa Araos de la Madrid número 6631, más conocida como Armada 2, con 15 imputados por los delitos cometidos a 66 víctimas. 3 de ellos ya fueron condenados en la primera parte del juicio de Armada, que concluyó en 2015 con prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Esto es posible, a su vez, gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia que comenzaron con el gobierno de Néstor Kirchner, después de que, en los albores de la democracia, Raúl Alfonsín, hostigado por los resabios de la dictadura, tuviera que ceder y sancionar lo que se conocieron como las leyes del perdón. Concretamente, nos referimos a las leyes de punto final de 1986, que justamente ponía un punto final a la acción penal contra los genocidas, es decir, generaba la caducidad o la prescripción de estas causas, y la Ley de Obediencia Debida de 1987, que limitaba la punibilidad de las atrocidades cometidas a los militares de rango más alto. Fue Carlos Menem quien en 1990 terminó el trabajo sucio necesario para garantizar la impunidad con el decreto 2741-90 que indultó a los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el juicio a las juntas de 1985. Tuvieron que pasar muchos años para que la historia cambie. Recién en 2003, luego de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la nación, él decide plasmar esta verdadera transformación expresada en las urnas a través de atacar varios frentes, como fue el desprestigio de la Corte Suprema de Justicia, que durante los 90 se había ganado el mote de corte adicta al poder por ser funcional al menemismo y a los grandes intereses económicos, y también garante, como decíamos, de la impunidad de los genocidas. El 24 de marzo de 2004, Kirchner dio uno de sus discursos más memorables en el contexto de la creación del Museo de la Memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde había funcionado uno de los principales centros de detención, tortura y exterminio de nuestro país, y por el que pasaron al menos 5.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. ¡Aplausos! Esto no puede ser un tira y afloje entre quien peleó más o peleó menos. Yo no vengo en nombre de ningún partido. Vengo como compañero y también como presidente de la Nación Argentina, de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy no es un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vivieron especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán que en defender la conciencia y lo que pensaban o deberían haber pensado. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos. Va a ser nuestra guía y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90 como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes, por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. A poco más de un año de ese discurso, en junio de 2005, una renovada Corte Suprema de Justicia declaró nulas las leyes del perdón, que habían sido la garantía de impunidad durante casi 20 años. A partir de allí fue que empezó el proceso de juicio y castigo a los genocidas, continuado durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, y muy a pesar suyo, de Mauricio Macri, que no pudo frenar este verdadero proceso de cambio. Pero volvamos por un momento a 1987. En ese entonces, Hugo Cañón, fiscal federal de nuestra ciudad, fue el único que cuestionó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, aunque no de la de punto final, ya que su eficiente tarea había permitido citar a indagatoria a todos los acusados antes del vencimiento del plazo dispuesto en la ley. Cañón también cuestionó los indultos menemistas y, pese a las presiones del Poder Ejecutivo y de la Procuración General de la Nación, pudo mantenerse en el cargo y en 1999 dio curso al pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestra ciudad y de Neuquén para abrir un juicio por la verdad. Este juicio permitió satisfacer el pedido de familiares y sobrevivientes que deseaban conocer qué había pasado con los desaparecidos, a pesar de que el camino del derecho penal seguía obstruido. Recién escuchábamos algo de lo que fueron los cantos durante la masiva marcha que se desarrolló en las calles bahienses, como cada año, en conmemoración del Día de la Memoria. Fue pasada las 16 horas y una columna de varias cuadras marchó por calle Sarmiento, desde Plaza Rivadavia, hasta el Teatro Municipal, donde se realizó el acto convocado por los organismos de derechos humanos de nuestra ciudad, concretamente la Asamblea por los Derechos Humanos, Hijos y la Red por la Identidad. Ese día, por la mañana, se había realizado el acto histórico de la PDH en el centro de detención clandestina La Escuelita y estudiantes de nuestra ciudad pudieron asistir gratuitamente gracias a un colectivo que la UNS puso a disposición para su traslado. El día anterior se realizó también una vigilia en las escalinatas del complejo Alem de esta universidad, en la que se desarrollaron diversas intervenciones artísticas con un eje en común, la memoria y el rechazo incondicional al negacionismo y al terrorismo de Estado. Fue allí que Anaí Junquera, de Hijos, explicó el principal problema que atraviesan los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en nuestro país en general y nuestra ciudad en particular. Los genocidas están allí sentados, genocidas que les cuento que son 19, que todos están en sus casas, dos están absueltos y el resto tiene prisión domiciliaria, algunos están en Bahía Blanca y la mayoría están en Buenos Aires y miran las audiencias de los juicios que nosotras y nosotros estamos presentes y ellos la miran desde Comodoro Pi a través de videoconferencia y van cuando tienen ganas y cuando no. Digamos, esto hace muy difícil porque si todos están en su casa hay una impunidad más que expuesta, pero más allá de eso y de todo el vaciamiento de las políticas de derechos humanos que vemos y que además sabemos que este gobierno lo único que quiere, lo que le gustaría es que no haya más juicio y castigo a los genocidas. Aún así, sostenemos y luchamos para que los juicios existan y a pesar de que los genocidas están en sus casas, por lo menos lo que queremos es juicio y castigo en esta etapa. Pero lo que queremos también es que después del 10 de diciembre del 2019 los genocidas vuelvan a estar en la cárcel. Desde la agrupación Hijos y otros organismos de derechos humanos se han referido en repetidas ocasiones a que el gobierno de la Alianza Cambiemos guarda importantes continuidades con la última dictadura cívico-militar, afirmando que hoy nos gobiernan los civiles que impulsaron la dictadura y que no fueron juzgados. Hay quienes estos dichos le parecen falaces o exagerados, pero cabe recordar que el proyecto político neoliberal que llevó adelante la dictadura impulsó una política económica muy similar a la que hoy día Cambiemos lleva adelante. Por otra parte, no es poca cosa que el jefe del bloque del PRO en diputados sea justamente Nicolás Massot, parte de la familia que manejaba el periódico La Nueva Provincia hasta hace unos pocos años, y que cuenta en su haber la sangre de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, así como numerosas operaciones de terrorismo psicológico contra la población. Nadie duda tampoco que aún durante el proceso de juicio y castigo recorrido por Néstor y Cristina Kirchner, hubo un poder real instituido que resistió frente al poder político elegido en las urnas y lo condicionó fuertemente, de manera similar a como lo hizo con Alfonsín durante su mandato en los albores de la democracia moderna. Durante el acto, Alejandra Santucho, de Hijos, se refirió al obrar del poder real a través de la articulación de medios masivos, un sector del poder judicial y sectores políticos afines al actual gobierno de Cambiemos. La escuchamos. Hoy, este poder real que nos gobierna en muchos de los países de la patria grande ha encontrado nuevas formas de penetrar en nuestros pueblos de manera brutal e inhumana, pero sin la necesidad de las dictaduras sangrientas. Les alcanza con un poder judicial servil que responde a oscuros intereses de los que son parte y que actúan en conjunto con los monopolios mediáticos que blindan periodísticamente lo nefasto que producen estos gobiernos, colaboran con la agenda impuesta por el gobierno y hasta se ofrecen de mercenarios para el armado de causas a opositores, escudándose en la libertad de expresión y la reserva de fuentes, como pasa en todo el país, y donde Bahía Blanca, por supuesto, no es la excepción. Basta con recordar la cesantía del Poder Judicial hizo al juez Álvaro Colefi, único juez que se animó en esta ciudad a citar a declarar a Massot y a la Iglesia, ambos aún impunes. El escepticismo que a algunos les pueden resultar estas palabras chocan con lo sucedido con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, o incluso con el entorpecimiento manifiesto que desde la Presidencia de la Nación y los principales medios del país se realiza contra la investigación del juez Alejo Ramos Padilla, que investiga un caso de espionaje y criminalidad paraestatal que involucra al fiscal Carlos Stornelli, el de la causa Cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos, al periodista Daniel Santoro del Grupo Clarín, que fue beneficiado por la dictadura, por ejemplo, por haber comprado a precio vil la papelera Papel Prensa, negociándolo en una mesa de tortura, así como a dirigentes cercanos al gobierno, como la diputada Elisa Carrió, que por estos días no solo amenazó de muerte a Ramos Padilla, sino que admitió en una entrevista que realiza tareas de contrainteligencia, lo cual constituye en sí un delito. Sobre esto también habló Santucho y dejó un mensaje esperanzador. Seguiremos exigiendo verdad y justicia por Santiago Maldonado, que nos digan qué hicieron con él y justicia por Rafael Nahuel, asesinado cobardemente por las fuerzas represivas. También expresamos todo nuestro apoyo al juez Alejo Ramos Padilla y hacemos nuestras las palabras de otro ejemplo de juez. Dijo el ex juez Carlos Rosansky: cuando el pueblo apoya a un juez decente, la patria tiene esperanza y la mafia comienza a preocuparse. Es solo cuestión de tiempo. Estamos llegando al final del primer bloque de hoy. En el próximo seguiremos hablando de la connivencia entre sectores del poder judicial y el poder real durante la dictadura, pero también durante el anterior gobierno y el actual. Nos vamos a la tanda escuchando Nazis Nunca Más, de Reincidentes, y con la convicción de que la dictadura nos afectó a todos, y por eso todos somos hijos. Enjuiciado por el robo, de escuche usted, de al menos 500 bebés, hijos de detenidos y desaparecidos durante su régimen. El tribunal argentino lo sentenció a 50 años de cárcel por el plagio de los menores, aunque deberá cumplir cadena perpetua, al unificarse la pena con dos causas por crímenes de lesa humanidad. Cientos de familiares de las víctimas, nietos recuperados por abuelas y activistas humanitarios, festejaron el veredicto frente a una pantalla gigante instalada en la puerta del tribunal. Memoria, verdad, justicia y alegría. ¡Todos somos hijos! Racismo, machismo, violencia irracional, orden, moralidad, rapa, castidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilado, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más. Se hace urgente, es necesidad. Pararles los pies a esos gilipollas. Convienes al poderoso, son para pisar, para no protestar y para asustar. Construyamos pues alternativas. Hay que andar espabilados, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más.